En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Noticias. Las noticias locales y regionales. En San Antonio Oeste, la justicia obligó al gobierno y a la empresa a tomar medidas para evitar la contaminación mientras dure la remediación. La jueza Vanessa Kosachuch convocó a una audiencia para evaluar las medidas tendientes a proteger a los niños y niñas de la localidad frente a la posibilidad de que se vean expuestos a la contaminación por plomo por las tareas de remediación. A la SENAF, Ministerio de Salud y Municipio los obligó a visitar los domicilios de las familias donde deba llevarse a cabo la remediación para determinar si alguna de estas familias necesita ser trasladada. La disposición de la jueza obliga a todos los organismos intervinientes a informar sobre los cuidados a tener en cuenta frente a los trabajos de remediación. Por su parte, la empresa Taim, Sociedad Anónima, deberá colocar la cartelería correspondiente en la zona más afectada donde está realizando las tareas de movimiento de suelo. Elmira y Ragneri declararon ante la justicia por cortes de ruta. El secretario adjunto de la CTA Autónoma de la provincia, Manuel Hermida, y el dirigente social de la corriente clasista y combativa, Raúl Ragneri, se presentaron ayer en los tribunales federales de General Roca y declararon ante el juez Hugo Greca. Están imputados por los delitos de lesiones leves, atentado y resistencia contra la autoridad, corte de una ruta nacional y daño agravado. Por su parte, Rodolfo Aguiar, por no encontrarse en la ciudad, solicitó el aplazamiento de su indagatoria. Los dirigentes rechazaron los cargos por falaces y porque buscan amedrentar a los trabajadores que se manifestaron el 18 de noviembre pasado en el marco de la Jornada Nacional de Lucha y en apoyo a los trabajadores de Ecofrut que habían sido despedidos. A 3 años del femicidio de Karen Álvarez, se realiza en Viedma un encuentro nacional de reflexión contra la violencia de género. La actividad, organizada por la familia de Karen y el municipio de Viedma, se realiza hoy a partir de las 9 en el Centro de Atención Municipal CAMU del barrio Lavalle. Al encuentro asistirán familiares de víctimas del femicidio de Cipolletti, Río Colorado y Ciudad de Buenos Aires. Este año no habrá marcha, en cambio se invita a un encendido de velas en el mural de Karen detrás de la terminal de ómnibus. Se viene una nueva edición de la Feria Ida y Vuelta. Se trata de la feria que se realiza en el marco del tercer encuentro de Economía Social y Solidaria, organizado por la Universidad Nacional de Río Negro y productores locales. El evento, que reúne a productores y productoras de Viedma y Patagones, da lugar el próximo viernes 10 de diciembre en la sede central de la universidad. La feria será inaugurada este viernes a las 13 y las inscripciones se realizan ingresando a la página web www.idayvuelta.org. Los stands son gratuitos y se espera la participación de emprendimientos cooperativos autogestivos en diversos rubros. Pobladores de Chipauquil no fueron recibidos por el gobernador. Vecinos de ese paraje viajaron 400 kilómetros para explicarle a Guaretignec su preocupación por el cierre transitorio de la escuela del lugar. Los alumnos de esa escuela fueron derivados a Balcheta luego de que un poblador amenazara con incendiarla. El ministerio respondió que garantiza el derecho a la educación con el traslado de alumnos y docentes a 70 kilómetros del paraje. Ayer estuvieron en Viedma, pero no fueron recibidos por Guaretignec. La Municipalidad de Viedma asumió un nuevo equipo de inspectores multifunción. Según se informó, el objetivo de este nuevo equipo de trabajo es optimizar las tareas de prevención, inspección y control. Los nuevos inspectores están facultados para labrar multas por microbasurales en la vía pública, ramas, escombros y vehículos abandonados. También van a inspeccionar obras particulares que no cumplan con la normativa vigente, terrenos baldíos sin mantenimiento o sin el cerramiento correspondiente, además de control de tránsito y comercios. Los nuevos inspectores controlarán también los derrames de aguas servidas para hacer los correspondientes reclamos a las áreas provinciales responsables directos en la solución de estos problemas. Las noticias nacionales. Comienzan los alegatos finales en el juicio por encubrimiento del atentado a la AMIA. En la causa están imputados Carlos Menem, Hugo Anzo Regui, Juan José Galeano, Jorge Palacios y Rubén Beraja, entre otros. Los primeros en comenzar a alegar serán los integrantes de la Unidad Fiscal de Investigación y se cree que su presentación durará 4 audiencias aproximadamente. El juicio por encubrimiento puede ser histórico porque descubriría la concertada acción llevada adelante desde el gobierno de Menem para desviar la causa y salvar a los responsables del mayor acto de terrorismo de la historia nacional. Convocan a marchar a Plaza de Mayo por Santiago Maldonado. Decenas de organismos de derechos humanos, conjuntamente con los familiares de Santiago Maldonado, convocan a marchar a Plaza de Mayo el próximo miércoles 1 de noviembre a las 6 de la tarde, a 3 meses de la represión ilegal de Gendarmería que terminara con la vida de Santiago Maldonado. El reclamo es por justicia y por el esclarecimiento del asesinato de Santiago, además del repudio al gobierno y a los medios hegemónicos por las maniobras perversas que buscan salvar a los autores materiales y políticos del asesinato. Entre las organizaciones convocantes se destacan las Abuelas de Plaza de Mayo, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la Asociación Hijos, la Comisión Memoria, Verdad y Justicia, familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas. También convocan la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, Centro de Estudios Legales y Sociales, Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, la Correpi y otras organizaciones. Diputados aprobó el desafuero de Devido que luego se entregó a la justicia. Por 176 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención... La Cámara Baja finalmente decidió el desafuero. Luego, Devido se entregó a la justicia, pero no prestó declaración en la causa por supuesta malversación de fondos y defraudación al Estado. Por la tarde, en medio de un fuerte operativo de seguridad, el exministro de Planificación fue trasladado al penal de Ezeiza, donde se le va a realizar un examen médico de rutina antes de designar su lugar de detención. El grupo Indalo, propietario de C5N, fue adquirido por un fondo de inversiones de Estados Unidos. Finalmente, el holding mediático, que era propiedad de Cristóbal López y Fabián de Sousa, fue adquirido por OP Investments, que en el país tiene como caras visibles a Santiago de la Torre y Damián Burgio. De esta forma, las señales informativas C5N y CN23... las emisoras Radio 10, FM Vale, Mega y Pop Radio, los diarios Ámbito Financiero y El Patagónico, y las productoras Ideas del Sur y La Corte, también del mismo dueño, pasarán a propiedad de este fondo de inversión de los Estados Unidos. La operación es sobre el 100% del paquete accionario del Grupo Indalo, que además de sus activos en medios de comunicación incluyen a las 170 sociedades de distintos rubros. La gran duda es si va a mantener su línea editorial, que en algunos programas es crítica al gobierno de Mauricio Macri. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.